pitado por el italiano Massimo De Santis. A las 8:15, Bosnia-España, en la sintonía de Somos Radio. Bueno, ya sabemos. Que va a sonar el himno de España. Y abrazo también en el banquillo, muy importante. Javier, ahora comentamos, pero la pelota va a ser para la selección de Bosnia. Efectivamente, y además la selección Bosnia juega a nuestra derecha y España defiende a nuestra izquierda. Arrancó el partido, está jugando Bosnia por la derecha, el balón se ha colado fuera de banda, va a sacar rápidamente Quique Romero para la selección española. Banda izquierda, zona defensiva, va a ser Quique Romero el que ponga el balón en movimiento, va a ir a por ella, el Belda finalmente se va el balón por la banda izquierda, ha repelido otra vez la selección Bosnia, está jugando Misimovic, buscando la profundidad, banda derecha, atención que se juega el Salihamidžić, el centro segundo palo, ¡fuera! Esperado para su portero Hasagic. 31 segundos de esta segunda parte. Persiste el empate a cero. En directo Somos Radio y Radio Mod. Salihamidžić en la propia banda derecha. Tocando en corto para su compañero Bajic. En la frontal de la propia área. Pelotazo largo. Llega el balón al círculo central para que lo toque con la cabeza absolutamente nadie. Con la espalda Iván Elguera. Este para David Albelda. Y otra vez Rubén Baraja en banda derecha. Está moviéndose ahora Víctor Sánchez del Amo. Buscando la profundidad. Ha caído. Eso ha sido falta. El árbitro le dice que se levante. El árbitro no señala nada. Sí, efectivamente. Señala la falta. Señala la falta contra Víctor Sánchez del Amo. Y será posiblemente la primera ocasión de ataque para la selección española. Vincent Salgado o Rubén Baraja. Finalmente Rubén Baraja busca la frontal del área. Llega Raúl González Blanco. Raúl dentro del área. Tres jugadores delante. Raúl bombea al travesaño. Raúl dentro del área. Tenía tres armarios delante. Bombeó. ¡Qué bonita la cuchara! El balón al travesaño. Primera ocasión de España en Bosnia. Y qué raro. Ahora comentamos, va el saque de esquina a favor de Bosnia. Desde la banda derecha va a sacar Bosnia. Atención que puede haber peligro, atención al saque de córner. Va a ir Elvir Balic, el exjugador del Real Madrid, del Rayo Vallecano. Atención a Balic, actualmente jugador del Galatasaray. Balic va a sacar de córner, lanzamiento. Primer palo. Hola, Basartes. Cuando se habla de formar... Segundo palo, no ha llegado Morientes, no ha llegado Morientes, pero sigue el ataque para España. Perdona, Miguel Ángel. Adelante, Morientes. Está en corto, rápido, con Vicente. Se mete dentro del área. Vamos a ver, Vicente, el lanzamiento. ¡Gol! Entra en spaincar.es. ¡Qué bonito, Vicente! Llegó en la puntita derecha del área. La acción espectacular. El bombeo justo al palo contrario. Se coló por la escuadra. ¡Qué bonito, Vicente! ¡Qué bonito gol! ¡Qué bonita España! 21-26 de la segunda parte. ¡Gol de España! ¡Gol de Vicente! Bosnia-Herzegovina 0, España 1. De algún lado, que yo creo que hay jugadores en España para decir... Javier. El centro va a llegar, el punto de penalti, Bolic, Iker. Remató Bolic a la remanguille, atrapó Iker Casillas. Hola, Bartech. No. Grandísimo jugador. Ahora, de ser un grandísimo jugador a crack, yo creo que hay mucha diferencia, ¿eh? Apuntamos un cambio a la selección española, Javier. Xavi Alonso ha sustituido a David Albenda. Ese es el cambio. Han entrado dos hombres en Bosnia, que son Kerkis y Blanak. Ojo, que está jugando Bosnia por la banda derecha. Es Salihamidžić, la teórica prolongación de la frontal. Ahora recibe el balón, busca el centro, punto de penalti. Ha repelido perfectamente a la selección española. Es Valerón el que está jugando con una especie de esparadrapo en la frente. Recibe una falta espectacular, Reyes. Madre mía, qué falta de caballo de Spice. Va el árbitro por él y le puede sacar tarjeta amarilla o una advertencia. Pues una advertencia. Y va a sacar la falta a la selección española. Desde la banda izquierda, la zona defensiva, estamos en el 27-09 de la segunda parte. España gana 0-1 en Bosnia. Bosnia y Herzegovina 0, España 1. Va a sacar rápido y Berlinguera frontal del área. Vamos a ver quién llega. Absolutamente nadie. No, Barbares con la cabeza. Recuperación de la selección española. Es Vicente Rodríguez, el autor del gol. Ha tocado en corto con Raúl. Ampliación en banda derecha. Va a ser Michel Salgado el que centre. No, toque por bajo para Vicente. Parte derecha, zona de tres cuartos. Sigue Vicente con el balón. Atención a Xavi Alonso. Otra vez Vicente. Sí, efectivamente, Vicente le ha tocado el tacón para Xavi Alonso. Frontal del área, José Antonio Reyes. No logra controlar, se le lleva Spice. En el central de la selección Bosnia se desvía hacia la parte derecha, le persigue Fernando Morientes. Sigue Spice, ha traspasado divisoria. Morientes va por él, pero sigue Spice con la pelotita. Morientes ahora intenta hacerle falta. Spice tiene que repeler o retrasar al final, concretamente para Salihamidžić. Este con Barbares jugando de improvisado central. Ampliación hacia la banda izquierda es Musić. Va a traspasar la divisoria. Sigue el jugador bosnio, uno de los mejores jugadores de este partido. Musić en la parte izquierda va a buscar la profundidad. No ha encontrado a nadie. Ha encontrado antes a Xavi Alonso, que este le ha dejado a Michel Salgado. Michel al círculo central con José Antonio Reyes. Desvía hacia la parte izquierda, sigue Reyes con el balón presionado por dos jugadores, el pase a profundidad para Morientes, ha perdido la pelotita, la bola queda para la selección bosnia. Agotó los cambios ya. Sí, y yo no sé si os sorprende este cambio, Miguel Ángel Adorno, la marcha de Albelda para que entre Xavi Alonso. No sorprende. Xavi Alonso. Presia frontal del área, el pase para Bolis dentro del área, Bolis. Sido otro error en el centro del campo, es lo que tú piensas otra vez. ¡Fuera! Recibió el balón Misimović, estaba solo, el balón salió fuera y qué bronca le ha echado Michel Salgado a sus compañeros. Ocasión de oro para Bosnia. Nos han podido meter. Yo soy de la idea que yo hago un conjunto con las grandes individualidades, respetando las individualidades de cada uno. Frontal del área, no, línea de fondo, ahí intentaba Vicente. Corner. Ha repelido, efectivamente, córner, es el cuarto para España. Ha repelido, decía Kerkes, y al final va a sacar Vicente desde la banda derecha. Puede ver el gol para España. Estamos en el 34-39 de la segunda parte. Bosnia y Herzegovina 1, España 1. El saque de córner lo va a realizar Vicente. Se incorpora Valero al ataque ahora. Es Vicente por bajo, Valero ha tocado mal y llega el balón a la frontal del área. En la puntita derecha, Xavi Alonso, centro. No, ha tocado con la cabeza Pajic. Y al final, banda derecha, y va a sacar otra vez Vicente. A la altura del área, Vicente Rodríguez, el jugador del Valencia. Veremos lo que hace el antiguo Vicentín. No, finalmente Vicentín no. Será Michel Salgado el que saque de banda. Atención a Michel Salgado, jugador del Real Madrid. Tocar don corto para Juan Carlos Valerón. Michel Salgado no ha podido. Y el saque de banda llega para la selección bosnia. Hablaba Miguel Ángel. Yo creo que los cambios... Atención del área, se mueve Breslia. Simisovic ha recuperado, ha caído. Es Valerón el que la lleva. No ha pasado absolutamente nada. Ha tocado un corto rápido para Morientes. Este hacia la banda derecha. Seguimos con Valerón. Valerón con la venda en la frente. Al círculo central llega Raúl González Blanco, que amplía hacia la banda izquierda para Kiko Romero. Va a traspasar divisoria. Este es ayudado por Reyes. Reyes está ante dos jugadores. Tiene que recular para Xavi Alonso, el jugador ex de la Real Sociedad. En ampliación hacia la banda derecha, concretamente con Michel Salgado. Va a buscar la profundidad. No, ampliación banda derecha con Vicente Rodríguez. Sigue Vicente ante dos jugadores de Bosnia. Retiene el balón y lo tapa. Vicente con la pelotita. Frontal del área. No llega Raúl. Sigue, llega Morientes. Va el Moro, atención, semicírculo, sigue el Moro, ¡fuera! Es pecado que este jugador no esté en la formación inicial del equipo, de verdad. 5 minutos. Es pecado que no esté jugando Morientes, que no esté Valerón, es pecado. Que ya puede jugar con las bandas, yo creo que todo eso es más fácil, ¿no? Pero bueno, partido... Pues perdón, que va Raúl, ¿no? No. Raúl intentaba el pase en línea de fondo, había pitado el árbitro, falta favorable a la selección española y falta en la zona de tres cuartos, ladeada hacia la izquierda. Vamos a ver por qué puede ser la última ocasión, o la penúltima, 47-40 de la segunda parte, empate a uno, nos vamos a ir al 50, recuérdenlo, 47-45, nos vamos al 50, va a sacar Xavi Alonso en la parte izquierda, zona de tres cuartos, suben las torres a rematar, Xavi Alonso hace una señal, mini barrera de un hombre, va a ser Xavi Alonso, el centro, la cabeza de Barbares, pero llega Carles Puyol en el círculo central, pelotazo largo de Puyol y va a ser fuera de juego, por lo tanto el balón para Hasagic, para el portero bosnio. 2 minutos por delante, España que... selección española. Protestaba la falta Blanac y el balón queda para España. En posición de lateral derecho la va a sacar Michel Salgado. 49-50. Esta va a ser la última jugada del partido. Última jugada del partido. Empate a uno entre Bosnia y España. Y va a sacar, no, no va a sacar la falta. El árbitro señala el final del partido. Bueno, final del partido. Se acabó lo que se daba. En Cenica, Bosnia y Herzegovina 1, España 1. Lo que quiere decir después. Juego limpio.